Hola y bienvenidos al episodio número 9 de Science Bitches, el 9 de la primera temporada. Yo soy Jesús Ángel, como siempre, y esto es un podcast sobre ciencia, informática, series, bla bla bla, y cosas frikis. Y como siempre me acompaña Fer al otro lado. ¿Qué tal, Fer? Goodbye, goodbye. ¿Estás, Fer? Muy bien, aquí ya preparando el podcast a tope. ¿Preparando el podcast hace 5 minutos, que es nuestro estilo? Claro, claro, yo me he leído el guión viniendo a casa. Bueno, ¿nos recuerdas las redes sociales antes de empezar con la chicha? Te recuerdo las redes sociales y además, pues vamos a hacerlas todas en orden y bien, una vez que las tenemos aquí preparadas. Tenemos Facebook, que luego hablaremos más de la super red social, que es ScienceBPodcast, o sea, escribís facebook.com/ScienceBPodcast. Twitter, que nos buscáis como @sciencebitches, los de Facebook no éramos tan guays. En Google tenemos una URL corta que es gplus.to/sbpodcast. Luego tenemos el blog, que como siempre es sbpodcast.wordpress.com. Tenemos iVoox, que esto pues, es para colgar los podcasts en algún sitio, y es sciencebitches.iVoox.com. Bueno, aunque hay que matizar que ahora los podcasts los colgamos en archive.org. E iVoox nos sirve pues como una red social más para que la gente nos pueda escuchar, pero realmente los podcasts están alojados en archive.org. Tenemos el feed RSS, que bueno, lo puedo leer, pero es un rollazo, feeds.feedburner.com/sciencebpodcast, y tenemos la dirección para que suscribáis directamente en iTunes, que como no nos dan dirección de estas guays nuevas que han hecho de appstore.com/aplicación, tenemos moorl.com/sciencebitches. Y luego además, si nos queréis mandar un mail, sciencebitches@sbpodcast.gmx.com, cualquiera de las dos funciona y nos llegan mails como todos los mails que nos habéis enviado hasta hoy. Sí, que es un total de cero, que es el es un número redondo. Bien, pues por encima comentamos los titulares. Hoy tenemos un nuevo invitado que se llama Rafa, que ahora presentaremos, que nos hablará de cómo han conseguido introducir datos en fragmentos de DNA. También hablaremos sobre una aplicación web que está pegando bastante fuerte, que se llama WhatsApp Player, que deja a la luz lo inseguro que puede llegar a ser WhatsApp. Y después también hablaremos un poquito de un vídeo de Facebook que nos ha hecho mucha gracia. Así que, sin más dilación, comenzamos. Como os he dicho, tenemos un invitado, se llama Rafa. ¿Qué tal, Rafa? ¿Estás por ahí? Hola, encantados. Buenas. Encantados estamos. Encantados estoy. Estamos encantados. Rafa es, bueno, ahora se presentará él, pero es físico y se está doctorando igual que Fer. Igual que Alex la semana pasada. Se está doctorando en biofísica. ¿Qué vas a contarnos, Rafa? O sea, Rafa, que realmente se está doctorando mejor que Fer porque es en biofísica. Y tú te estás doctorando, ¿eh? En química. Pero la física es mucho más guay, ¿no? No es eso. No es la discusión que teníamos que tener hoy. Ah, no, que era lo del DNA. Pues DNA. Sí. La física es mucho más guay, pero eso ya lo hablaremos. Eso para otro episodio podemos hacer una batalla científica. ¿Y sabes por qué es más guay? Porque en The Big Bang Theory no hay ningún químico. No, pero hay un ingeniero que es peor. Oye, perdona, que los ingenieros también molamos. Ya. Lo decía por eso, ¿eh? Bien, ¿qué nos vas a contar, Rafa? Bueno, pues voy a... Un estudio que es, bueno, un paper que salió hace poquito en Nature, que, bueno, en cierta manera está inspirado en un estudio previo que salió en verano, creo que también en Nature, en el cual lo que usan es el DNA, que como supongo que todo el mundo sabe, o casi todos, es la, digamos, la molécula donde se guarda la información genética, y lo están usando, digamos, para almacenar datos, como a modo de disco duro o memoria flash, pase todavía obviamente bastante experimental, pero bueno, parece que tiene unas características bastante interesantes frente a los clásicos dispositivos de estado sólido. Pero la aplicación práctica hoy por hoy sería esa, la de sustituir a un pendrive. Hoy por hoy, por lo que cuentan, no, básicamente por una cuestión de dinero. Es decir, según cifras que dan, cada megabyte de información, digamos, costaría, a día de hoy cuesta 12.000 euros, dólares. Ya. Luego, obviamente, a día de hoy no es muy factible, pero de todos modos es bastante interesante. Eso que yo sepa, solo se lo puede permitir, pues, Kim.com y Fer. Pero tú imagínate que Kim.com se permite ese sistema de almacenamiento en lugar de ofrecer 50 gigas en mega gratis, nos estaría ofreciendo 50 megas. ¡Qué generoso soy! Sí, pero sería información en DNA, que eso siempre está bien. ¿Cómo han conseguido hacer esto? Bueno, pues básicamente, digamos, las... Tampoco me voy a meter mucho en, digamos, cosas técnicas, primero porque probablemente no sea el más indicado, pero bueno, básicamente la idea es que, bueno, pues al igual que en los ordenadores, como sabéis, la información se guarda en bits, ¿no? Que son ceros o unos electrónicos. Pues en DNA hay, digamos, son cuatro bits, ¿no? Porque hay cuatro pares de bases posibles, que son las que codifican la información, que, bueno, básicamente es donde está toda la información de lo que somos nosotros, ¿no? Tal cual. Entonces, básicamente, estos hombres, que son, bueno, un grupo de Gran Bretaña, lo que han diseñado es un algoritmo en el cual codifican un byte de información, es decir, 8 bits, en una palabra, entre comillas, de cinco pares de bases de DNA. Y con un complejo sistema, digamos, en los que pequeños fragmentos de DNA se solapan, etcétera, pues lo que han mejorado mucho respecto a investigaciones anteriores es, digamos, la minimización de los errores al leer, que digamos que es algo bastante interesante y con bastantes aplicaciones tecnológicas. Pero digamos lo que hacen es minimizar mucho el ratio de errores frente a incluso los actuales dispositivos de estado sólido, los errores. Yo, si queréis, que me da un poco de baza, aparte de que, quiero decir, también desde la mayor ignorancia de la biología molecular, se supone que el DNA, escribirlo es caro porque tienes que conseguir que se haga la secuencia que tú quieres de las bases que ha comentado Rafa antes, que son cuatro, ¿vale? Son adenina, citosina, timina, y me he dejado guanidina, ¿no? Son A, G, T, C. A, T, C, G. No sé cómo. Sí, yo esto tengo que decirlo, reviento. Cuando yo estudié esto en bachiller, me decían que accidente de tráfico, guardia civil, y así las relacionábamos. Vale, pues eso, tenemos accidente de tráfico, guardia civil. Tenemos cuatro que se pueden combinar de muchas maneras, pero el accidente solo reconoce a tráfico y guardia solo reconoce a civil, entonces las parejas tienen que ser siempre adenina timina o, cuando habla de pares de bases, Rafa dice que sí, solo perdón, se puede reconocer adenina con timina y citosina con guanina y viceversas. Entonces es así como se supone que se leen las cosas. Si pasa en una hebra de ADN una citosina, la que está leyendo tiene que tener ahí una guanina para que lo reconozca. Entonces, ¿qué pasa? Que esta lectura en nuestro DNA es muy precisa porque siempre está la doble hebra una junta o junto a la otra, pegaditas. Entonces, solo se abren poco a poco cuando se tienen que duplicar. El problema es que si tú tienes una hebra que solo te guarda la información, cuando vas a leerla, las uniones entre la diferenciación entre una citosina y una guanina pueden ser nada, un puente de hidrógeno o ninguna, y que cuando estén leyendo se confunda más la C con la G, la T con la A, y ahí de los errores de lectura, que imagino que es lo que mejora la publicación, esto es lo que cuentan en la publicación del Nature. Sí, sí, a ver, como todo en biología, bueno, es que es algo que estudiamos mucho los biofísicos y nos gusta mucho, todo en biología está dominado un poquito por el ruido, entonces, pues hay errores, sí, hay un montón de maquinaria dentro de la célula para corregir errores en la lectura de DNA, etcétera. Esto básicamente lo que dicen frente a los dispositivos de estado sólido, aparte de cómo mejora el error, que no es tanto mediante el mecanismo, sino mediante lo que digo, esas secuencias cortas que superponen unas a otras, de manera que pues, digamos, pueden minimizar errores. También es interesante la duración, porque como bien dicen, a día de hoy podemos recuperar DNA de mamuts congelados, es decir, que llevan muchísimos años y aún ese DNA se puede leer, lo cual obviamente si lo comparas con cualquier dispositivo a día de hoy que te dura la información 50 años, sí, pues es bastante. Hombre, y otro caso, 50 años con 50 años con suerte. 50 años. Sí, no, 50 años, sí. Sí, pero el tema está en que tienen 50 años, muchos dispositivos te dicen que duran 50 años. Si no los usas, pero si lo usas día a día, esos 50 se pueden convertir en pues 2 o 3. La cosa, lo que dice aquí en el artículo de Nature, es claro que tú imagínate que el DNA de mamut se ha conservado hasta hoy. Claro, no se ha conservado todo el DNA de todos los mamuts del mundo, pero se ha conservado fragmentos de DNA perfectamente sin que nadie, ningún mamut, dijera: oh, voy a guardar el DNA para que dentro de 50.000 años se lea. Es lo típico que dirían los mamuts. Imagínate si pones un poquito de cuidado en cuidarlo, pero para que también, un ejemplo muy actual, igual cuando se emita el podcast y hace semanas, pero un ejemplo muy actual es que hace poco han sacado unas hamburguesas que no sé de qué supermercado era, que por lo visto tenían carne de caballo. Caballo, sí. El hecho de cómo vieron que tenían carne de caballo es por un sistema muy parecido, es que secuenciaron los restos de DNA, duplicaron y leyeron los restos de DNA que había en la carne y encontraron DNA de caballo en la carne. O sea, para ¿pero que eso dónde fue? Yo eso no me he enterado nada. Pues sí, eso ha pasado hace 5 o 6 días aquí en España. Bueno, que también es que la gente espera que en las hamburguesas, por lo visto, le pongan carne de primera calidad y no los restos de todo, como se ha puesto toda la vida. La cosa es que no era carne de caballo, eran restos de huesos, claro, de uñas, es decir, restos que... Intento saber para qué lo hacen. Igual solamente es para el McDonald's o sitios así, más rollo... No era en sí la hamburguesa, sino... O sea, dónde se comen las hamburguesas, sino supermercados que te la venden la carne preparada y que por lo... Claro, a ver, también te están vendiendo carne preparada picada ya, que eso ya ahí pueden meter una jugada interesante que no ves, y luego aparte la venden procesada en forma de hamburguesa, con lo cual, si tú haces una hamburguesa en casa, también le añades pan, le añades ajo, le añades cosas, que esto cuando te la compras preparada ya se lo han añadido. Entonces ahí le han podido meter la de Dios y nadie dice nada. Aquí estoy leyendo que... aquí no dice nada en el artículo de qué supermercados fueron, pero que, por ejemplo, en Reino Unido y en Irlanda les había pasado a los de Aldi y Lidl, que por lo visto no debían vender carne de muchísima calidad. Aquí en el mundo, que tampoco sé si es súper fiable, dice que han encontrado en supermercados Eroski, sí, cosas así. Mercado en el Corte Inglés, bueno, parece que era una práctica habitual. Aquí de momento, aquí solo marca las de mala calidad, dice que son las de Lidl, Corte Inglés, Carrefour. Corte Inglés, pero se suponía que Corte Inglés es bastante pitchy, ¿no? En cuanto a calidad. Claro, pero estamos hablando de que no te venden, no hablamos ya del trozo de carne en sí, sino de la carne picada, que hablamos ya de dos, lo que te estaba contando, dos modificaciones. Primero que la pican y pueden picar cualquier trozo de carne mientras sirva, que te puede estar picando la pierna de la vaca, que nadie se la va a comer, y luego encima lo estás adulterando con todos los ingredientes que le pongas a la hamburguesa. No, por eso, que lo caro es la carne, todo lo que pongas en medio te va a abaratar el proceso. Entonces, pues si tienes sobras de otros... no sé, de otros preparados, pues eso obviamente a cualquier empresa cárnica le interesa. Joder, que bueno, lo que estábamos diciendo es que realmente los porcentajes que había de posibles trozos de caballo, sea carne, sea pezuña, eran muy pocos, y aún así encuentras, supone que ha sido una carne que ha sido procesada, ha sido tratada, ha sido explícitamente tratada para que no crezcan bichos, con lo cual el ADN de esos bichos en teoría se lo ha tenido que cargar, pero aún así el ADN del caballo y de la vaca y de no sé qué siguen estando allí y se puede analizar para saber de qué animal procede todo eso. Bueno, pues hemos empezado hablando del ADN de los mamuts y hemos terminado dándome asco a mí mismo sobre la comida envasada. Bien. Pero podemos seguir hablando de lo del almacenamiento, del almacenaje de información. Sí, un dato que quería dar por curiosidad. Es decir, otra ventaja que por lo visto es el espacio físico que ocupan. Por ejemplo, dicen aquí que el método este de Goldman pueden coger todos los datos que almacena a día de hoy el CERN, ¿no? Como sabéis, es el Centro de Física de Partículas de Ginebra, que ha encontrado el bosón de Higgs, etcétera. El que tiene el LHC y todo esto. Ese mismo, el mismo. Actualmente, el LHC no es ninguna droga, es un acelerador de partículas. El THC es la droga. Eso. Y el LSD también, bueno. Bueno, ese centro tiene actualmente en información 90 petabytes. Joder. ¿Vale? Que es mucho, dejémoslo ahí, muchísimo. Entonces, y eso lo almacenan en 100 cintas de disco duro, digamos, que me imagino que ocupará algún cuarto. Sí, o algunos cuartos, me imagino. Sí. Eso en DNA son 41 gramos. ¿41 gramos? Sí. O sea, lo podrías meter probablemente en el bolsillo, sí. Eso es menos de un pendrive. Sí, sí, sí. Sí, es la cifra que dan en el Nature. Luego, claro, es interesante. Claro, a mí me sigue surgiendo la duda de hasta qué punto puede ser funcional la lectura, porque claro, no sé. Hombre, si dices que leer... ¿Cuántos megas has dicho que cuesta $12,000? $12,000 es codificar cada megabyte de data y leerlo 220 a día de hoy. Bueno, hombre, si la cosa va tan exponencial como fue en su día los discos duros normales... Claro, es lo que... Hombre, quiero decir, en los primeros discos duros, que es de los años 60, si no estoy equivocado... ocupaban, no sé si eran 2 megas, ocupaba una habitación entera. Sí, por supuesto. Y bueno, los años han pasado, y bueno, cuando yo me compré mi primer ordenador, el disco duro eran 4 gigas, y 10 años después el disco duro era de 500 gigas. Con lo cual... Sí, por supuesto, todo... Sí. Yo lo que veo más complicado en este caso, que también todo lo dirá el tiempo, y todo, como dices, el primer ordenador no cabía en ninguna de nuestras casas. Entonces, yo creo que realmente lo complicado ahora es tener el sistema de lectura y escritura, porque que yo sepa, pues no he leído al fondo el artículo del Nature, pero eso tiene que ser en disolución todo el rato. No puedes estar leyendo ADN sólido. No, desde luego que no. Tienes que tener ADN en disolución, tienes que tener... enzimas que lo lean, tienes que tener todo eso, es un follón para tener una cajita en un ordenador metido. No se meten mucho en ese follón, al menos en lo que leo yo. Pero bueno, hablan de que los costes, esos costes de que hemos hablado antes, están cayendo de una manera muy rápida. Y la cifra que dan es que a día de hoy, cada 10, se espera que dentro de 10 años se hayan dividido por un factor 100. Lo cual, bueno, comparado pues con ley de Moore, etcétera, yo creo que es... Le da mil vueltas la ley de Moore, sí. Es lo que quería decir. Hombre, lo que es curioso, como son ingleses, han codificado, por lo visto, unos sonetos de Shakespeare y canciones de los Beatles. No hemos dicho lo que... Si han codificado todos los sonetos de los Beatles... Sí, y las canciones de Shakespeare. Perdón, todos los sonetos de Shakespeare, un clip del famoso discurso de Martin Luther King, el I Have a Dream, una copia del clásico paper de Watson y Crick, donde descubren la estructura de DNA... Y una foto de ellos mismos. ¿Y lo de los Beatles dónde me lo he sacado yo? Lo leí en algún periódico. Hombre, es lo esperable, ¿no? Que saben ser británicos. Lo de la foto es curioso porque lo deben hacer un montón de gente. Ahora Jesús Ángel, te pregunto a ti. ¿Sabes que en el primer Mac también escondían una foto del equipo Mac que había hecho el ordenador? No, la verdad es que yo soy maquero, pero no soy nada fanboy. No, pues estos datos no los conozco. Porque debió ponerse, o sea, lo debió sacar algún blog de estos ingleses y luego un blog español lo plagió. Y decía eso, que en el primer Macintosh que sacaron, no sé qué, había que teclear qué comando o qué imagen buscar, que justo salía la foto. Claro, en plan foto ruin, lo que podía sacar en esa pantalla pequeñaja. Sí, bueno, pero que en aquel momento sería una pasada. Sí. Aquí en España, si se hubiera descubierto aquí esa forma de codificar información, supongo que se habría codificado alguna de las películas de Torrente o algún disco de los Chichos o algo así, ¿no? El himno de España, yo. El himno de España. Todo de una corrida de todos, sí. Ala, hombre, no hay que ser tan negativo con la patria, ¿no? Tan harto hubiera sido. Bueno, es mejor no pensar en ello. Los científicos somos, hasta los españoles, yo creo que son gente un poco más. Vamos a pensar que sí. Hombre, a mí esto que estás contando se me ocurre pensar que quizás la aplicación práctica en un futuro, por mucho que bajen los precios y que sea más accesible, ¿no? Sea más para ambientes científicos en los que hace falta de científicos o de alta disponibilidad, en los que hace falta muchísima información en poco espacio, ¿no? Porque para una casa no sé hasta qué punto es necesario 90 petabytes, ¿qué decir? Sí, no, por supuesto. De hecho, comentan que igual, dado los costes de lectura, etcétera, sería más interesante para información que quieres almacenar y tenerla durante mucho tiempo. Pero sin embargo no la vas a leer mucho. Por ejemplo, el CERN, que es guardan esa información. Pero sí, usar una biblioteca. Claro, diariamente no están accediendo a ella. Es información que necesitan guardar, pero no se va a acceder de una manera continuada como podemos hacer cualquiera de nosotros con nuestros pendrives. Como por ejemplo las fotos que guardamos, o que al menos guardo yo en CDs y en DVDs, y las tengo en álbumes, en los DVDs ahí, para si acaso se me rompe el disco duro o lo que sea, no perderlos, pues algo más de ese estilo. Y eso debería ponerme al día, porque hace un montón que no hago eso que dices tú de guardarlas en DVDs. Pues está muy bien, porque ocupa un poco espacio y te ahorras dinero en discos duros. Yo ya dije que ya no compro más discos duros cada año, y ha sido a base de DVDs para las fotos y a base de utilizar los trackers de BitTorrent como la nube. De hecho, es que ya, o sea, ya lo tengo así conceptuado. Cuando me quiero bajar una peli, me lo bajo de mi nube, que es pues el tracker de cada momento, y no me... Antes me daba reparo borrarlas, pero ahora ya no tengo ningún problema. Me lo borro todo y luego ya me lo seguiré bajando. Confío ciegamente en que en España no entren las leyes antidescargas tan hartas como la ley Hadopi en Francia, o la ley SOPA en Estados Unidos. Bueno, que aquí está la ley Sinde, pero realmente, a la hora, la verdad, ha sido un fracaso. Porque digamos nadie... que a día de hoy Bert tiene preocupaciones mayores que la ley Sinde. Bueno, a día de hoy Bert y todo el PP tienen preocupaciones bastante mayores que la ley de descargas, pero bueno. En fin. Entonces, veremos pues en un futuro. Sí, me parecía así interesante. Otro comentario que igual, bueno, viene un poquito a colación. Uh-huh. Me surgió ayer, porque, bueno, en la revista Investigación y Ciencia, que no sé si la conocéis, es una revista de carácter divulgativo, pero más orientada a científicos, digamos. O sea, ¿es accesible para todos los públicos? No. Y bueno. Para ¿accesible públicos... hablamos de precio o hablamos de nivel? No, hablo de nivel. Hablo de nivel. Es decir, no es la muy interesante, para que nos entendamos. Vale, pero, no, pues, pero es que también la muy interesante es que, claro. Casi, en fin, da igual. Sí. No voy. Oye, a mí la muy interesante me resulta muy entretenida. Porque yo no soy científico y me gusta leer según qué cosas. Ya, pero es que la muestra de Amazing. Roza nivel Punset en algunos aspectos. Pero ¿qué os ha dado a todos? No, quiero romper una lanza públicamente a favor de Punset. Porque ya en el timeline de Science Bitches hay gente que se mete muchísimo con Punset porque dice cosas que al parecer no son muy ciertas o muy precisas, ¿no? Pero tenéis que poneros en la piel de los que somos, pues no somos científicos, aunque hayamos estudiado carreras de ciencias, no somos científicos y nos gusta enterarnos en según qué cosas. Pues ese señor tiene un programa en la tele y nos hace estar al día de según qué conceptos que luego pues podemos seguir investigando y seguir aprendiendo, pero es decir, programas como Redes a mí me gustan. No, quiero decir, a mí Redes también está muy bien para que introduzca la ciencia al público y que no son científicos como tú bien dices. Pero una cosa es que el hombre se mete en camisas de once varas muy a menudo y sin tener mucha idea de lo que está hablando. Yeah. El tío, al fin y al cabo, es licenciado en Derecho con máster en Económicas, es decir, que de ciencia poquito. Claro, entonces es como si, yo qué sé, como si pues, yo qué sé, Punset o cualquiera que tenga un trabajo te empieza a hacer una entrevista y viene al laboratorio. Yo me considero, o sea, aparte de científico, considero que tengo también la obligación de explicar estas cosas a un nivel básico, igual no tan muy interesante, pero intentar explicar lo que estamos diciendo del DNA para que se entienda. Hombre, por eso creamos este podcast hace 2 años. Fer. Claro, y la idea es que cualquier cosa, por muy complicada que parezca, se tiene que poder explicar, si no es que muy bien no la entiendes. Aunque este señor sea licenciado en Derecho y tal y cual, tiene 70 años, con lo cual hace más de 50... Supongo que se licenció, bueno, sí, más de 50 o 50 años, con lo cual en esos 50 años ha podido aprender muchísimo. Es decir, aunque no, bueno, sus estudios principales no sean nada científico, ha podido aprender según qué cosas, y además desde mi punto de vista es buen divulgador. No, yo desde mi punto de vista... No he leído ninguno de sus libros, de decir que la gente se mete mucho con sus libros. Es un divulgador y sobre todo hace lo que dices tú, que es que acerca la ciencia a todo el mundo, pero lo que pasa es que especialmente... estos últimos tiempos se le está yendo bastante la perola. Sí. Yo está yendo, no sé. No. A mí, por ejemplo, en particular, por mucho que se done todo lo que gane a su fundación y a divulgar la ciencia y a ayudar a los niños de África, no sé a dónde dona el dinero, el anuncio del Pan Bimbo debería estar prohibido por todas las organizaciones de consumidores de España. Y ¿pero por qué? Es un pedazo de anuncio. Y si encima ves el anuncio doblado del eulogio en YouTube, ya tiene mucho más sentido. Rafa, claro, sabe de qué hablo. Tú dices el de no se pone duro. Sí. Si me la chupas, seguro. Sí, esos son pitidos luego. Bueno, que pues, no vamos a poner pitido. Porque somos explícitos, es verdad. No, exacto. Porque Steve, arroba Steve en Twitter, que es Alex, el podcaster de la hora otaku, a quien mandamos un saludo porque es el padrino, de alguna manera, de este podcast, nos recomendó que fuéramos explicit, porque con que solo dijéramos algún taco alguna vez, ya nos podían bloquear la cuenta y bla, bla, bla, del iTunes. Con lo cual, de hecho, sospechamos que por eso no, por eso perdimos la cuenta hace tiempo, la primera cuenta de iTunes Store. Por eso somos explicit, y bueno, ya que somos explicit, pues vamos a tener cierta libertad de expresión, ¿no? Está avisado. Que se nos está yendo la castaña. O sea, yo lo que estaba diciendo... Cierro el tema del Pan Bimbo y si te parece bien seguimos con lo del WhatsApp y demás. Y no, bueno, no sé si queda algo más que decir por el DNA. Lo del Pan Bimbo es mi eterna lucha por decir que el tío dice y sin ningún tipo de sustancia química. Y sí, que es mentira. Hombre, por supuesto, todo es química, ¿no? Claro, bueno, aparte de que ahora podemos entrar en la discusión de todo es física o todo es química. No, todo lo material es química. El gluten de la maldita harina que está cocinando allí en el pan es química. O sea, que diga sin conservantes ni colorantes me parece estupendo. Pero que no diga todo natural, nada artificial, sin química. La propia harina es química, es decir, no sé. Porque es que el tío, joder, el puto hongo que está haciendo... Ahora, como soy explícito, digo puto hongo. El hongo que está haciendo ahí el pan está haciendo química a saco. ¡Tetas! Puesto. Bueno, no voy a entrar en la discusión que me enerva mucho esto de la química versus natural. Sí, yo, bueno, solo sobre lo Punset quería decir que al cabo el ser divulgador tiene una responsabilidad. Eso es lo que divulgador lo español. Muy bien que yo no he conseguido decir. Con lo que bien. Está haciendo, yo creo que está siendo bastante irresponsable. Es decir, no sé hasta qué punto está acercando la ciencia o está acercando otra cosa diferente que es la ciencia. No sé. Bueno, hombre, está claro, que no todo el mundo puede saber de todo. A mí me molesta mucho el tema este de que todo el mundo es informático hasta que se muestra lo contrario, que se suele demostrar. Y yo supongo que a vosotros os pasará lo mismo, ¿no? Que os molestará que todo el mundo se vaya de entendido de... Jesús Ángel, a mí casi me molesta lo contrario. O sea, que, por ejemplo, tú le preguntas a alguien quién escribió La Celestina y como lo ha aprendido en el instituto, te tienes que saber contestar por narices. Yo no lo sé. Yo lo estudié, pero se me ha olvidado. Pero esas cosas, no saberlas, te consideran, qué inculto, qué idiota. Pero, sí. Sin embargo, si les preguntas qué es el DNA... que son las bases del DNA. Y si quieres, luego también ponemos en el enlace, en el post, un estudio de la Fundación BBV que demuestra cómo, me parece que era el 49% de los españoles, y creo que me estaba quedando corto, no saben ni siquiera nombrar un científico que no sea Einstein. Sí. Este estudio también lo vi yo y me parece un poco sangrante. Sí. Es muy triste porque la incultura científica no se valora igual de mal, digamos, que la incultura literaria o histórica. Ilustrada, por así decirlo, ¿no? Claro, que tú, por ejemplo, dices, jo, pues no sabes que Ramsés era un egipcio, que eres un inútil. No, yo qué sé, no sabes que los Beatles son ingleses, pues que es que eres un inútil, pero... Hombre, es que hay cosas que hay que saber, Fer. Siempre. en eso estamos. Aprovechando y por último ya con este tema, que tenemos por aquí a dos científicos que han hablado del tema divulgación, quiero que me digáis... ¿qué alternativa para los neófitos hay de sitios web o en papel divulgativos? Sinceramente, te recomendaría que te leyeras mejor que la muy interesante, aparte de que es un poco más cara, La investigación y ciencia, con cuidado y con esto, lo que dice Rafa, algunas cosas se te irán de castaña, pero en teoría la Scientific American es para que la lea todo el mundo. Claro, sí. Y esa es la traducción al español de la Scientific American. Sí, efectivamente. ¿Y eso está en kioscos o está en internet? Está en kioscos, bueno. Y creo que todavía no ha sacado versión en internet. Sí, no. Justo hoy me han dicho que la Universidad de Zaragoza se ha suscrito y luego se puede descargar ahora. Ah, los que tenemos cuenta en la universidad, ¿podemos descargarla? Si no, la magnífica página rusa esa nos ayudará. Ah, bien. Bueno, yo es que soy más de fan del blog este Amazings, que creo que está bastante bien, pero igual también no sé. También está bastante bien, sí. También sí, Amazings también es una buena opción, además la gente que lo hace está... Bueno, ahora se llama diferente, pero es como siempre, que siempre será Amazings. Es sí. Como... Y luego si queréis leer, o sea, también, aparte de que no has dicho mi blog, que aunque ahora esté paradito, tiene cosas antiguas... Oh, es verdad, lo siento, es verdad, pero es que hace mucho que no publicas nada. Ya, porque es que hace mucho que no tengo mucho tiempo. O sea, también, bueno, si os interesa el tema particular de la química, ahora estamos escribiendo más en uno que tenemos del Instituto de Investigación donde trabajo, que ya os pondré el link. Es isqch.wordpress.com y también tenemos ahí cosas de divulgación sobre temas de química. ¿Enlazarlo en el blog? Uh-huh. Yo diré uno también, a ver si lo encuentro. También de química, de hecho. Pero es que el tío me gusta bastante en Twitter. Se llama... CientiaBlog, con una S delante, CientiaBlog. Sí, me suena además. .com. Y el tío, bueno, la verdad es que escribe posts bastante interesantes. A ver, repito que el nivel tiene que ser para neófitos. Sí, no, claro, por eso la gracia de la divulgación precisamente es intentar que todo el mundo pueda leer. A ver, todo el mundo asumimos nivel de eso, de lectura, de eso, bachillerato. Que cualquier persona pueda tener acceso a según qué información. Adaptada, ¿no? Así decirlo. Y lo que dices tú, para que cualquier persona realmente, incluso que no tengan internet, de verdad, que vale más acercarse a la papelería y meterse un poquito en la sección de más allá de la informática, donde tienen todas las de ciencia, y aunque sea mirar todas las, cotillar un poco las que haya, que a veces pues dices, jo, investigación y ciencia, 6 euros, y dices, uff, qué caro, me voy a comprar el computer hoy que vale 1,50. Hombre, Computer Aid no, hace 10 o 12 años, cuando yo la compraba, no estaba mal. Yo pero... Computer Aid es que hace tantísimo que no la compré. Lo he dicho porque es una de las pocas revistas que recuerdo haber comprado en papel hace yo, mucho yo y que no sea la única aplicada. Revista, y es la única revista informática que he comprado, pero mucho antes de entrar en la universidad. O sea, en la ESO o así, porque yo no tenía internet. Entonces yo toda la información me llegaba por ese tipo de revistas. Bueno, pondremos también en el post el blog que ha dicho Rafa, cuando lo encontremos. Es interesante sobre todo porque muchas veces, digamos, pone post sobre los típicos anuncios estos de productos de belleza, etcétera, que meten mucha palabrería química sin ningún fondo. Y los destripa un poquito y es, bueno, es que a mí me parece bastante interesante. Sí, bueno, es que a ti te va mucho dar cera. ¿No? A mí me encanta dar cera. Te encanta, sí. A sí, los sí. Irresponsables científicos. Como el pobre Eduardo Punset. Desde luego... Y es que a ese, bueno, no sé por qué, pero tengo un cariño... En fin. Hombre, es adorable de aspecto, pero... Sí. Bien. Como hemos dicho en los titulares, vamos a hablar en la sección de informática de hoy. Vamos a hablar sobre una aplicación web que lo está petando... a menos en Twitter, donde la he visto, se llama WhatsApp Voyeur, ¿vale? Que es whatsappvoyeur.com y, bueno, pondremos el link en el post. Y, bueno, es la segunda vez que hablamos de WhatsApp, ¿verdad, Fer? En, sí, en este después podcast. De hablar del WhatsApp versus Line en nuestros primeros episodios. Y, a ver, vamos a volver a no hablar bien de WhatsApp, ¿vale? No. No hay ninguna necesidad de tener WhatsApp, porque hay muchas alternativas que están funcionando, con lo cual, con un poco que evangelicemos a nuestros amigos, iremos saliendo de este tipo de aplicaciones. Vale, WhatsApp va cifrado, eso ya lo dijimos hace semanas cuando hablamos de WhatsApp, va cifrado, pero ya dijimos que, por ejemplo, el email del teléfono, que es una información que es muy secreta de nuestro teléfono, va sin cifrar cuando se hacen las transmisiones. Pero si alguien te hace un sniffing de los paquetes cuando envías mensajes por WhatsApp, porque estás en un wifi, descubren cuál es tu email y con tu email pueden hacerte bastantes gamberradas, ¿vale? Esa es una de las cosas que no me gustan de WhatsApp. Pero aún así, han hecho una página web, que es la que estoy hablando, que se llama WhatsApp Voyeur, y que facilita salvajemente la forma de acceder a los datos públicos que deja WhatsApp, ¿vale? Esos datos públicos, en principio, pueden parecer nimios, que son la foto de perfil, el estado, la frasecita del estado, tipo Messenger, ¿no? Que, bueno, la sí, mayoría... La frase de estoy en el cine. La mayoría de gente nunca la cambia. Yo jamás la he cambiado. Y luego la disponibilidad, la última vez en tiempo que estuviste conectado. Esto además funciona aunque el usuario te haya bloqueado, porque al ser web, ¿vale? El sistema funciona según las FAQ, funciona con un número de teléfono. Ellos tienen un número de teléfono conectado al sistema, un número de teléfono que es secreto, que nadie conoce y que, por tanto, nadie puede bloquear, ¿vale? O sea, es casi imposible deducir este número de teléfono porque son 9 cifras, suponiendo que sea un número español. Y suponiendo que solo tengan uno, que no tengan 5 o 6 en cada país probando las cosas estas. Exacto, con lo cual es imposible. Con lo cual, aunque alguien te haya bloqueado, puedes seguir viendo esta información, ¿vale? Lo cual no mola. WhatsApp, como ya dijimos, es una aplicación que es muy sencilla de utilizar. Es la ventaja que tiene, y es que tú te lo instalas y automáticamente escanea tus contactos del móvil y por defecto los añade todos. Y si quieres borrar alguno, tienes que bloquearlo, que ya de por sí suena mal, ¿no? Bloquear a alguien que no es que quieras que desaparezca de tu agenda. Por ejemplo, a mí no me hace gracia, por ejemplo, si tengo compañeros de trabajo que se me agreguen al WhatsApp, ¿vale? Porque es como una especie de canal privado de comunicación con mis amigos. No entiendo por qué tiene que estar ahí, pues, mis compañeros, mi jefe, mi profesor, o algún familiar, o algún amigo de un amigo. Para eso me parece mucho más normal aplicaciones tipo Getalk, ¿vale? Las que tú seleccionas cuidadosamente quién está en tu libreta, pero bueno. Bueno, es muy fácil de lurkear. Ya cuentan que es muy sencillo que, por ejemplo, tú te enteras del número de teléfono de una chica que te gusta. O del entonces, robot que te has fabricado. O del robot que te has fabricado, como Howard Wolowitz. Y entonces, automáticamente se añade a tu WhatsApp y puedes ver su foto. Puedes ver cuándo se foto conectó. Vestida, quiere decir, o sea, la foto que tenga... Bueno, su foto vestida o no. Porque la gente está muy mal de la cabeza. Puedes ver su estado y puedes ver la última vez que se conectó. Es información que, vale, no es muy sensible, pero no tiene por qué estar al alcance de cualquiera. No sé si me entendéis. Y no sé si estáis de acuerdo conmigo. Yo estoy de acuerdo en que, a ver, es una información que es una chorrada porque realmente es tu foto y si estás disponible o no estás disponible. Pero también es verdad que hay mucha gente que pone en el estado más de lo de estoy disponible o no. No llegando a un extremo tipo Line o Twitter de decir estoy cagando y ponerlo en el WhatsApp, pero sí estoy en el cine, me voy de compras o cosas así que, hombre, si nos ponemos en un plan muy psico-killer, asesino, violador, voy a buscar dónde está, podría ser información sensible. Lo que ya no sé, por ejemplo, hasta qué punto el WhatsApp, transmite ubicación o cosas todavía más sensibles. No, a ver, ese no es el tema, porque realmente la gente en Twitter pone información mucho más sensible de la que pueda aparecer en el estado del WhatsApp. Claro, pero Twitter también seleccionas quién te lee. Bueno, pero Twitter es diferente. Twitter es una red social en la que tú ya sabes por defecto que tus comentarios van a estar en el público. Es una red de microblogging, es como un blog pero en pequeñito. Con lo cual no es un chat privado. Pero que los comentarios que pueden leer tuyos del WhatsApp es como mucho disponible, sin batería o qué bien, he aprobado todas. Y luego es como el Messenger. Quiero decir, lo más que pueden averiguar es como uno que tienes bloqueado en el Messenger, tu foto. Sí, pero a lo que voy es que esto la gente no siempre lo sabe. Y puede que ponga cosas privadas en el WhatsApp, como si solamente lo fueran a ver sus amigos. Por ejemplo, tú y yo en el estado, bueno, yo no sé ni lo que tengo. Pero bueno, creo que tengo algo como, algo tipo usa Line, que WhatsApp es una mierda. Pero sí, creo que tienes algo así. Antes tenía iMessage y ahora tengo Line. Pero el tema es que, vale, tú y yo, pues como el 90% de la gente, quiero pensar que no tendrá nada chungo. Pero aquellos, por ejemplo, me imagino, ¿no? Un crío de 14 años que no tenga mucha idea, no porque no tenga, sino porque no esté interesado en informática, ¿no? Y sea un ignorante en este aspecto y no sepa que la gente puede estar lurqueándole, puede poner cosas. Ya sabes que los críos son mucho más propensos a poner gilipolleces en los estados. Cuando digo gilipolleces, no quiero que nadie se ofenda, me refiero a que ponga cosas más privadas, más pues cosas que tú y yo jamás pondríamos, pero que igual pusimos cuando teníamos el Messenger, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay? Pues que hay muchos acosadores. Entonces es posible que a un crío de estos que tenga WhatsApp pues ponga cosas que a según qué gente pues le interesa saber sin que tenga que interesarle, ¿no? Y eso es a lo que voy, que la gente tiene que saber. O sea, aquí el tema no es que sea muy privado lo que ponemos o no, sino que la gente no sé si sabe que esa información está para todo el mundo. Con lo cual, si tu foto del WhatsApp eres tú en la playa en bikini, y todo el mundo, cualquiera que tenga tu móvil puede ver esa foto, ya está. Eso es algo que me consta que no mola. Que a las tías no les gusta. Pero bueno, yo si me pongo un bikini puedo petarlo, Pero hombre, yo realmente, ahora que estamos hablando de esto, sí que me di cuenta el otro día, hice una estadística de mis fotos de perfil de Facebook de toda la vida. O sea, me parece que he tenido como 10 o 11 fotos de perfil distintas. Y las que sales con bikini tienen más visitas que las que no, ¿no? No solo eso, sino que es que encima me he dado cuenta de que son como 11 o 12 y es que creo que tengo dos que son normales. Quiero decir, que son yo en la foto. El resto, en todas salgo haciendo el gilipollas. Y es tristísimo. Es muy triste. Es divertido. Y bueno, igual os pongo un show de una galería de Dropbox o algo para que reáis, pero es que es muy triste ver cómo no tengo ninguna, más que una, que es algo serio mirando al frente. No sé, a mí me pasa parecido, pero es porque odio posar. Entonces, como odio posar ante una cámara, hago el tonto porque eso me sale más natural. Ya, y luego el problema es que sales en todas las cosas haciendo el tonto, si es un pequeño. Sí, a mí me pasa igual. Ya, entonces esto no pasa nada si sabes cómo bloquear o cómo acotar las visitas a esas fotos. El problema es cuando no sabes hacer esto. Entonces, bueno, me gustaría leer algunas citas de la web, que son muy muy cortitos, son dos. Uno dice, WhatsApp no tiene ningún control de la privacidad. El número que no está explícitamente bloqueado está implícitamente permitido. ¿Vale? Que eso puede parecer una tontería, pero puede parecer un trabalenguas, pero no, es algo serio. Sí, bueno. Y luego otra que es, si sospechas que tu pareja te es infiel, la solución adulta y madura es tener una conversación cara a cara, y si no puedes vivir sin saber qué hace tu ex después de dejarte, será mejor que busques un psicólogo para superarlo, no un programa espía. Con lo cual ellos se están lavando las manos para que uses la aplicación como algo anecdótico, ¿vale? También dicen que están investigando cómo hacer lo mismo con Line y con Facebook, que están buscando agujeros de seguridad para filtrar este tipo de información. A mí ese tipo de prácticas no me parecen mal, porque aunque facilitan el acceso a información sensible de gente, también te hacen darte cuenta de que existe esa información y que... A mí, por supuesto que no me parecen mal, quiero decir, todos los concursos de hackers de la historia se han basado en te pago porque me jodas la aplicación o porque encuentres el fallo. De, pues yo qué sé, te dejan un sistema operativo nuevo y dices, venga, encuéntrame cómo puedo... loguearme como el super jefe del sistema y destrozarlo. Uh-huh. Y si encuentras el fallo de seguridad, te pago $20,000. Claro. Sí, el caso de esto que más famoso que yo conozco es el de el Cubase. Cubase SX3, que es una versión que es la más pirateada de Cubase, aunque ya tiene como 7 años. Fue una versión que Cubase, los de la empresa Steinberg, que es la empresa que hace Cubase, para que no lo conozca, Cubase es como un GarageBand, pero profesional, tipo Pro Tools, ¿vale? Es un DAW, un Digital Audio Workstation. Que también tiene sintetizador de MIDI. Y entonces Steinberg se mofaba, ¿no?, por así decirlo, públicamente, de que era inhackeable, de que nadie podía tenerlo pirata y que todo el mundo tenía que pagar. Hasta que llegó un equipo de hackers, que creo que es alemán, que se llamaban, o se hacían llamar los H2O, y piratearon Cubase, y lo pusieron para Windows gratis, y la gente se lo podía bajar, y no tenía que pagar la licencia, ¿vale? Lo que es un pirateo toda la vida. Pero claro, en un programa que vale $1,000, pues no hace tanta gracia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que Cubase, pues, intentó limitar esto, no pudo, y al final les contrató. Y las siguientes versiones... ya no se han podido piratear. Se han podido piratear versiones capadas. Pero la versión completa de Cubase, la que tiene, no tiene límite de pistas, por ejemplo, o la que no tienes límite de instrumentos VSTs y tal, no se ha podido piratear todavía, porque Cubase fue listo y contrató al enemigo. Y dijo, mira, señores, si conseguís que las próximas versiones de Cubase no sean pirateables, os contrato y os pago lo que, supongo que bastante dinero. Y desde entonces, la versión 4, la 5 y la 6 no se han podido piratear. ¿Cómo lo ves? Joder, a ver, claro, es lo que estamos hablando. Es muy buena idea, pero eso es como... es práctica también muy de Apple, de... pues mira qué bonito es este software. Me gusta mucho, me lo compro. También lo hicieron hace poco ellos con un crío que les había hackeado algo de un iPhone. No sé con qué developer fue de estos que hackeó el... que pirateó el iPhone y él hizo los... ¿cómo se llama? Los jailbreaks estos y demás. El que hizo un jailbreak de estos vía web súper fácil, lo contrataron. Y sí, el tío lo contratan, pero es que claro, estamos en las mismas. Si tú eres capaz de encontrar mis agujeros, es que eres muy listo. Y serás capaz de taparlos para que otros no los encuentren. Si conoces mi software sin tener acceso a él mejor que yo... ¿cómo lo conocerás si te doy acceso a él? Esa es la cosa, eso es lo inteligente. Pero Apple hace algo más inteligente desde mi punto de vista, y es que no bloquea sus aplicaciones. Quiero decir, todas sus aplicaciones tienen un serial, pero el serial se puede conseguir en cualquier sitio y ya está. Es decir, el Logic Pro no tiene un sistema de antipirateo eficiente. Ni siquiera Mac OS X, el disco. Si yo ahora mismo cojo a un amigo que tiene un Mac y lo quiere, y tiene el Tiger, sí, y lo quiere pasar a Snow Leopard, yo le doy el DVD y no le pregunta a ningún serial. Con lo cual, todas esas cosas que hace Microsoft con su software, que no consigue nada porque la gente lo sigue pirateando, ¿vale? Apple hace lo mismo, consigue lo mismo, que la gente se instale legalmente sin pagar por él, pero sin cabrear al usuario, ¿vale? Porque la gente activa Windows 7 y como que le jode, ¿no? Dice, joder, Microsoft me está impidiendo que use el software, ¿vale? Y me está poniendo trabas y como que te echas un poco a tus usuarios, te los echas como enemigos, ¿vale? Porque al fin y al cabo, pues yo no creo que Microsoft base su modelo de negocio en la gente que paga Windows, porque entonces estarían muy arruinados. Pero bueno. Imagino, sí, quiero decir, a ver, yo es lo que dices tú, que cualquier programa que tienes, yo tengo el iLife, me parece que, por cierto, no sé quién lo tiene porque lo suelo tener en una estantería y no lo veo, lo tengo en algo, a mi padre lo pone escondido. La cosa es que lo bueno es que tú tienes el CD y te lo puedes instalar en cualquier sitio y nadie te pregunta nada. Que a ver, es no cabrear al usuario y aparte es también asumir la bondad del usuario que cuando diga, joder, pues me lo he instalado 5 veces, igual voy y me lo compro otra. Lo que yo hago es, suelo utilizar los programas siempre de prueba, y cuando un programa lo utilizo, y desde, lo utilizo desde, o siempre los utilizo para, pues, o para mi vida personal, o para mi vida académica, o para mi vida profesional, pero cuando yo le saco un partido, ya no económico, porque partido económico casi ningún software le saco, pero cuando yo le saco un partido personal importante, cuando a mí me salvan la vida en muchos aspectos, sí que pago porque considero que, a ver, también hay que decir que en Mac los programas son muy baratos, ¿vale? Más de 30 euros por licencia no te va a costar nada. Con lo cual, supongo, no sé si en Windows cómo estará la cosa, pero claro, en Mac hay pequeñas comunidades de desarrolladores con software muy cuidado y con licencias muy asequibles, con lo cual... Y eso que hablamos tantas y tantas veces, quiero decir, yo tengo ahora mismo, si quieres, miro la carpeta de aplicaciones y los que sean de pago, pues yo qué sé, el Papers, que es el que uso para gestionar la bibliografía, que antes hemos hablado justo de eso, pues es que no solo no es... Ah, es que lo tengo metido en Dropbox, ese, porque lo uso entre varios ordenadores y lo tengo dentro, la propia aplicación dentro de Dropbox. Ah. No es que sea ya muy barato, que es que encima te hacen descuento por estudiantes. Claro, es un software para estudiantes y para gente que se dedica a la investigación, pues tienen un descuento de un 25% para estudiantes. Sí, y que si te suscribes a Mac Update, muchas de esas aplicaciones son gratis. Sí, y que por ejemplo... Esta semana bájate el One Password gratis y dices, joder, pues... Ya, pero yo, por ejemplo, One Password también lo tengo legal. Yo qué sé, no sé cuál más. Estoy mirando aquí cuáles son de pago, pero es que realmente tengo muy pocas de pago. Porque estoy viendo que casi todas son aplicaciones gratis. Sí, bueno, yo tampoco pago pero, por ejemplo, las cosas. Launchbar, que es un poco gilipollez, algunas lo hemos comentado, creo que lo llegamos a comentar igual en alguna en nuestra temporada cero. Es una aplicación que básicamente es como el Spotlight, pero que es un lanzador de aplicaciones. Que le tecleas una. Pones una combinación de teclas en el teclado, te sale una barrita y buscas y te lanza aplicaciones, te hace de calculadora. Yo realmente, cuando no conocía las bondades del Spotlight, la usaba mucho y ahora me he acostumbrado tanto a usarla que no me vuelvo a pasar al Spotlight. Hombre, yo no sé si habrás pagado por ella, pero yo utilizo una que es... No he probado Launchbar, ¿eh? Pero Alfred es gratis y es brutal. Sí, porque es de ese estilo. Pero yo que en su día, que ya te digo, que es hace como 5 o 6 años probé Launchbar porque no sé en qué video tutorial o en qué historia la vi. Y eso que me costaba $14.99 y los pagas y dices, ¿y para qué voy a estar aquí como un idiota? Mira, cuesta 24 euros la licencia sola y los upgrades, supongo que de mayor versions, 9 euros. No me parece nada exagerado. Sí, sí. Pues me costaría 14, me costó 14 o 15 euros hace, ya te digo que fue hace 4 o 5 años y los upgrades pues, igual me han cobrado uno de 9 euros cuando hicieron el mayor upgrade este de versión, pero nada más. Bueno, nos hemos ido de vareta, como solo tú y yo sabemos hacer, que creo que es el gran encanto de este podcast. Y bueno, solo para resumir esta pequeña sección de WhatsApp, voy a resumir brevemente lo que hemos hablado de WhatsApp y voy a dar un par de pautas que creo que son adecuadas para aquellos usuarios que tengan WhatsApp, ¿vale? ¡No, mentira! Son todo mentira, pero lo que quiero es bloquearos los WhatsApps. Pero resumiendo, WhatsApp considera que todos los contactos que tienes en tu teléfono móvil tienen que añadirse a tu lista de WhatsApp. Tu jefe, tu profesor, tu padre, el padre de tu novia, que esto no mola nada. Eso puede llevarnos a situaciones muy incómodas, ¿vale? Porque igual el padre de tu novia se llama Alejandro y tú le quieres poner algo a tu amigo Alberto y le pones alguna coña de estas, algún meme y no le hace gracia al padre de tu novia y te equivocas y la lías. Luego, es fácil espiar con WhatsApp. Es una historia real de que te cagas. No, es historia real, pero no me ha pasado a mí, afortunadamente. Luego, es muy fácil espiar con WhatsApp, simplemente desde un número que la persona a la que quieres espiar no conozca, y por tanto no te pueda bloquear, que simplemente esto se soluciona no mandándole mensajes, ¿vale? Vale, lo de espiar suena muy grande para la información que puedes obtener, pero no deja de ser espiar, porque es obtener información que la persona no sabe que estás obteniendo. Y luego, bueno, hay más problemas, como lo que ya he comentado antes, de lo de que no cifra el email de los teléfonos en las comunicaciones. Entonces, bueno, eso no mola. Entonces, ¿qué recomiendo desde aquí a todos aquellos que tengan WhatsApp y que, pues, los más paranoicos estén ya cagados en las sillas, ¿no? Sí, pues... Si de todos nuestros queridos 47 escuchantes hay uno paranoico que se ha cagado en la silla, por favor, escuchad 47 minutos. Nada, que estamos llegando a las 100 escuchas por episodio y estoy muy contento. A los dos días de que vamos subiendo los episodios, alcanzamos los 100. Entre Archive y iVoox nos acercamos bastante a los 100. Y estoy bastante contento. ¿Has oído la canción de las tortitas hacen muy feliz a Peter? No. Pues pero, es que no sé. No, pero me estás dando mucho miedo. Se me estaba ocurriendo cantar una que fuera las descargas. A ver, si da igual. Pues voy a ponerte la canción. Es muy triste porque... Esto no lo voy a cortar, Fer. Esto va a aparecer y todo el mundo te va a escuchar cantando mis tortitas. ¿Sabes qué es lo mejor? Que es que la última búsqueda que tenía del YouTube en el Launchbar era también de Peter Griffin. Es muy triste. Solo busco cosas de YouTube de Peter Griffin. Ahora todos, bueno, queridos escuchantes, ahora sabéis el trabajo que hacen los estudiantes de doctorado, que es ver vídeos de YouTube de Peter Griffin. Bueno, repito, a ver si me dejas ahora. Cosas que recomiendo a los usuarios de WhatsApp, ¿vale? Primero, desactivar la opción de visto por última vez. Está en opciones, bueno, os lo digo más o menos. Opciones, opciones de chat, avanzadas, y por ahí pone algo de visto por última vez y lo desactiváis, ¿vale? Esto tenéis dos ventajas. La ventaja principal, que es la que más os va a gustar, es que vuestra novia no va a saber cuándo os conectáis, con lo cual no vais a tener más la bronca de es que estabas conectado y no me has contestado. Vale, que esto pasa siempre. Entonces, con esto se va a ser problema. Y además, nadie sabe cuándo os habéis conectado, con lo cual, bueno. Después, escoger una foto de perfil que enseñarías a una nonagenaria conservadora del Opus. Es que esto todo lo tengo escrito y me río de lo que yo escribo mismo. Bueno, escoger una foto de perfil que enseñarías a una nonagenaria conservadora del Opus, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Nada de escotes, ni banderas. Quiere decir una señora vieja que es de una me refiero a qué quiere decir esto de la foto. Ah, perdón. Pues quiere decir nada de escotes, sobre todo si eres chico, ni banderas, ni nada que pueda ofrecer información sensible de ti. O sea, ni tu equipo de fútbol, ni un partido político, ni foto con tu pareja, etc. ¿Por qué? Porque cuanta más información des, más información podrás saber a que te espíe. Yo tengo mi avatar de Pocoyo. Bueno, eso va ahora. Tampoco fotos que enseñen tu casa, en ningún sitio que no te gustaría que nadie conozca. Yo de estado tengo mi dirección. Vale, en resumen, una foto como las nuestras pocoyoizadas sería perfecta, ¿vale? Como las fotos que tenemos en el blog. Luego, otro consejo que doy, que creo que es el más importante, ¿vale? Es que deberéis tener en cuenta que no es tan grave cambiarse de aplicación y que con evangelizar a vuestros amigos a pasarse a Line, por ejemplo, es suficiente y se puede hacer. Yo lo he conseguido, ¿vale? Tengo 59 personas en mi Line, con lo cual yo uso WhatsApp solo con dos personas que no tienen, que tienen Nokia y que no pueden tener Line. Con el resto utilizo Line, con lo cual se puede hacer. Y mis amigos, os podéis pensar que yo, por el hecho de ser informático, todos mis amigos son frikis, pero os sorprendería. No tengo amigos frikis. O sea, mis amigos de todos los días... Pero ¿el qué? No tengo ningún amigo, no, pero mis amigos, mis mejores amigos, con los que tengo más contacto de más de día a día, no son frikis ninguno, ¿vale? No son informáticos ni nada por el estilo. Pues la mayoría son músicos, para que os hagáis una idea. Y he conseguido que esta gente se vaya pasando poco a poco a Line, sobre todo por dos cosas. Bueno, porque va más rápido y no falla, y sobre todo por los stickers, porque la gente flipa. La pasada, yo es que, bueno, soy como un niño pequeño, entonces los stickers me encantan. A mí es que me encantan, la gente se mete mucho en Twitter con ellos, pero a mí me parecen una pasada. Y bueno, esto es lo que quería comentar del WhatsApp. Y ya, por último, antes de cerrar, que nos estamos acercando a la hora, espero que no se convierta en una costumbre esto de hablar tanto, es un vídeo que vi en Facebook y que se supone que Facebook cada X tiempo lo va bloqueando. Esto no sé si es verdad, porque suena un poco a bulo de internet, pero bueno. Os voy a pasar un enlace, os va a pasar Fer un enlace en el post de para que os descarguéis un vídeo que es muy interesante. No es porno, es el vídeo de cómo funciona el trabajo de un mentalista, de estos que te adivinan las cosas. Bueno, ya os imaginaréis cómo funciona, quiero que lo veáis y en el próximo episodio pues haremos el spoiler y lo comentaremos, ¿vale? Me parece correcto lo del próximo episodio porque si no se nos va a ir de vareta. Sí, esto ya se nos va. Bueno, 58-38 tengo yo aquí. Así que creo que es hora de ir despidiendo. Rafa, bueno, debido a un error en la comunicación, se ha desconectado antes. Así que nos despedimos en su nombre también. Esperemos. Sí, nos despedimos en su nombre y os recordamos que nos podéis seguir en Twitter y contar cositas. Y por favor, mandadnos mails y contestad tweets, que nos hace mucha ilusión que nos digáis cosas. Muy bien, y eso, lo que decía, que esperamos, supongo que nos está escuchando Rafa ahora mismo, esperamos tenerle de vuelta por aquí pronto para que nos ilustre con alguna otra curiosidad en el campo de la ciencia. Sí. Pues nada, espero que os haya gustado y adiós. Y yo no espero que os haya gustado.